Ya estamos de regreso nuevamente y esta ocasión lo habíamos anunciado ya al inicio de nuestro programa. Está con nosotros el doctor Marcelo Paz. Él es traumatólogo, es cirujano en reemplazos articulares y cirujano de cadera. Doctor Paz, muchísimas gracias por su atención en esta entrevista. Buenos días. Bueno, queremos conversar con usted precisamente ahora que cada vez la ciencia posibilita dentro de la medicina hacer una cantidad de trasplantes, de reemplazos, como es el caso de su profesión. Hablemos precisamente de eso. Cada vez vemos que se reemplazan pues con prótesis, rodillas, caderas, en fin. Primero, bienvenido nuevamente. Buenos días, doctor. Buenos días, Beatriz. Gracias por la invitación. Nuevamente aquí en tu programa. Agradecido por esta deferencia conmigo nuevamente. Y podemos hablar todo lo que tú quieras acerca de los reemplazos articulares. Los reemplazos articulares, doctor, son una opción después de un tratamiento, digamos, que no funcionó. ¿O simplemente se puede decir desde el principio, no, esto hay que cambiar, vamos a poner una prótesis de rodillas? Hablemos de las rodillas. Una prótesis de rodillas, ¿qué tan complicado puede ser, no? Ya. Normalmente cuando uno va a hacer un reemplazo articular de cualquier articulación, exclusivamente la rodilla, el paciente debe tener artrosis. La palabra artrosis significa de que se dañó el cartílago. El cartílago se puede dañar de varias maneras. Se puede dañar de manera primaria por abuso y desuso. O sea, porque yo usé mi rodilla durante tanto tiempo para hacer alguna actividad o por cualquier actividad deportiva que yo hice durante toda mi vida. Y las de tipo secundaria, que son por alguna enfermedad o por algún trauma que originó una fractura y que dañó completamente el cartílago. Entonces, el reemplazo articular de la rodilla es una cirugía compleja. ¿Por qué? Porque vamos a reemplazar una parte del cuerpo por una parte que es metal y plástico. Entonces, el problema conlleva a que podemos tener riesgos durante la cirugía y complicaciones durante toda la vida por este tipo de implante que está dentro del cuerpo. Ahora, para una cirugía de estas, el procedimiento, el protocolo, digamos, médico, es igual que para otro tipo de cirugías, digamos, exámenes de sangre, qué sé yo, de corazón, todo esto de tipo de evaluaciones que se hacen, doctor, ¿o es un poco más simple, digamos, que otro tipo de operaciones? No, es una cirugía compleja, entonces el paciente debe tener todos los exámenes de laboratorio para su tipo de cirugía, debe tener un chequeo con el médico cardiólogo, hay veces que tiene que tener chequeo con el odontólogo, y dependiendo de la prótesis y de la parte del cuerpo que va a ser reemplazada, con ciertas especialidades que son afines para evitar tener riesgos y complicaciones a futuro con ese reemplazo articular. Ahora, ¿puede pasar que después, posoperatorio, digamos, se dé una infección en la prótesis o no puede nomás no, suceder sí, eso? No, sí puede haber infecciones de la prótesis. Y las infecciones pueden ser después de la cirugía o pueden ser luego de varios años. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar si una infección es en los primeros días? Si hay una infección en los primeros días, el paciente luego de la cirugía, si es antes de los 14 días, esto se conoce como un problema que se lo originó durante el acto quirúrgico, porque esto es parte de, y es un riesgo que puede haber para la cirugía. Y hay pacientes que se predisponen a tener más este riesgo, pacientes que están inmunodeprimidos o pacientes que tienen diabetes, ellos tienen más riesgo de hacer esta infección, y es una infección que se conoce de tipo primaria. ¿Y por qué? Esta infección puede originar que el reemplazo esté fallido durante este tiempo y puede originar muchos más problemas de los que uno se imagina. Y hay otras infecciones que son ya crónicas o son infecciones originadas por bacterias de baja virulencia que se originan luego de uno o dos o tres años luego de la prótesis. Entonces, por eso es que cuando uno se hace un reemplazo articular, no es que se tiene que desapegar del médico. Es más, este paciente tiene que ir frecuentemente a la consulta con el médico. Yo a mis pacientes les digo, tú tienes que hacerte un control luego de la cirugía, luego de 15 días, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses y luego al año. Y luego, con ese paciente, si no tiene ninguna complicación, no tiene ningún problema, cada año. Pero si el paciente tiene una infección, esa infección debe ser resuelta enseguida para poder evitar sacar la prótesis, porque sacar la prótesis es un problema muy complejo. Es hacer una revisión y se pierde stock óseo, se pierde un montón de cosas que conllevan que el paciente pueda tener complicaciones mucho más graves. ¿El sobrepeso perjudica también en pacientes que se han sometido o van a someterse a este tipo de operaciones? Esa es una pregunta muy buena, porque normalmente siempre ponen al sobrepeso como un problema para hacer un reemplazo. El sobrepeso no es un problema para hacer un reemplazo. Se puede hacer un reemplazo articular de la cadera, de la rodilla, del tobillo, del codo, del hombro, con sobrepeso. El problema no es el sobrepeso, el problema es la artrosis. Y el reemplazo articular está diseñado para quitar el dolor. Si una persona tiene dolor por artrosis y tú le dices, vaya, baje de peso para poderlo operar, hay veces que lo puedes conseguir, pero si es un ejemplo, si es la cadera, es la rodilla, tú por más de que lo mandes a hacer dieta, ese paciente no va a bajar de peso. Es imposible, y si baja de peso, es muy poca la cantidad de la que baja de peso. Entonces ese paciente hay que ponerle su reemplazo y luego el paciente podrá ir a hacer dieta y hacer deporte para poder bajar de peso. Entonces yo pienso que si es un paciente que es obeso y podemos ayudarlo de otra manera, haciendo otro tipo de cirugías, donde podamos hacer una reducción de sus tallas, hay cirugía bariátrica, cirugías con el balón, otras cirugías que le pueden ayudar para bajar de peso. Pero mandarlo a hacer dieta es imposible. Doctor, cuando hablamos en realidad de peso, que aparentemente diríamos, pero ¿cuál es el problema? Solo deje de comer, listo, ¿no? Pero es uno de los problemas, yo creo que más difíciles de controlar, la cuestión del sobrepeso, ¿no? Como decía hace un momento, aparentemente, bueno, pues me dicen que no coma, no como nomás. Pero ahí pues entran en juego otro tipo de sí. Realmente, cuando uno le dice a un paciente baje de peso, es muy complicado a él hacerle entender de cómo debe bajar de peso. Yo pienso que para eso hay personas que están capacitadas para poder ayudarles a ellos. Hay los nutricionistas y ellos son los encargados de decirle al paciente cuál va a ser su manera de comer. Porque el bajar de peso no significa dejar de comer ciertos productos o dejar de comer ciertos alimentos. Es cambiar su vida, cambiar sus hábitos. Normalmente, aquí en el Ecuador y en ciertos países latinos tenemos la tendencia a comer muchos carbohidratos, pero así nos enseñaron a comer. Entonces desde pequeños nos dijeron, bueno, vas a tener un cerro de arroz y un pedazo de carne, unos cuantos maduros fritos y un poquito de ensalada, cuando es lo contrario. Como debemos comer bastante ensalada, un solo carbohidrato y proteína, o sea, carne, pollo, pescado, pero una cantidad que sea necesaria para cada uno. Pero en cambio nosotros comemos todo lo contrario, comemos muchos carbohidratos, pocas verduras y poca carne. Entonces ahí está el problema. Entonces tienes que hacer un cambio de chip, yo sé decir al paciente, tienes que hacer un cambio de chip, debes dejar de comer como te enseñaron a comer, debes comer de otra manera. Y ahí es cuando uno comienza a bajar de peso, y no solamente es dejar de comer, es comenzar a hacer ejercicio también. Entonces el problema se radica es que tú eres sedentario, pasas en tu oficina sentado 8 horas, 10 horas y comes basura, como yo digo. Comes un montón de carbohidratos, papas fritas, hamburguesas y un montón de cosas, y no te das cuenta de lo que estás comiendo. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar, cambiar de chip. El caso de una persona con una intervención en su rodilla, precisamente pues un reemplazo, ¿no?, con una prótesis, ya pasa 1 o 2 meses y siente el miedo o siente un poco de temor de caminar sin su bastón, sin su caminador, pero luego ya se hace casi casi que una costumbre caminar con bastón. ¿Eso en qué medida puede dañar su cadera? Porque en muchos casos vemos que hay un patogeo, digamos, ya permanente, aunque ya no tuviera el bastón, ya. Aquí hay que diferenciar. Luego de un reemplazo articular, cualquiera que sea este, el paciente debe a los 3 meses volver a su actividad normal, con una marcha que sea igual o mejor que la que tenía antes de la cirugía. Me refiero a antes de tener el problema. Porque si un paciente queda con una discapacidad funcional, porque eso es una discapacidad funcional cuando vemos que tiene una cojera de cualquier tipo, y hay varios tipos de cojera. Si él tiene una cojera, hay que saber cuál es el tipo de cojera. Porque, un ejemplo, si yo operé una prótesis de cadera y al paciente le dejé unos 2 centímetros más larga la pierna, o se la dejó alguien, algún cirujano, se la dejó 2 centímetros y no habló con eso, con el paciente, ese paciente tiene una dificultad para su marcha. Esa dificultad para su marcha le hace que use el bastón, pero el bastón no le va a quitar la cojera. ¿Por qué? Porque él ya tiene su disfunción en 2 centímetros más alto. Entonces deberíamos de compensar, usar un alza para el zapato o un alza para dentro del zapato para poder corregir esa cojera. Y hablarle al paciente que si él tiene artrosis en la otra cadera, por ese detalle le dejaron el reemplazo más largo para poder corregir en el próximo reemplazo. Pero hay veces que eso no le comunican al paciente y él piensa que eso es normal. Normal es que el paciente salga de un reemplazo articular y dentro de 3 meses que va a ser su fisioterapia o 6 meses que va a ser la fisioterapia, él recupere su función y sin dolor. Esa es la clave para que un reemplazo articular sea correcto. Si este paciente tiene dolor en la rodilla luego de la cirugía y ese dolor no quita luego de un tiempo, hay que buscar cuál es la causa del dolor, porque siempre hay causas establecidas que son causas o son por el reemplazo o son de causas de origen metabólica o son de origen neuropático. Entonces hay que buscar cuál es la causa para darle tratamiento, porque un reemplazo articular está diseñado para que el paciente vuelva a su función y sin dolor. Quiero agradecerle al doctor Marcelo Paz. Esta mañana ha estado con nosotros. Él es un traumatólogo, cirujano de reemplazos articulares y cirujano de cadera. Y claro, señora, señor, si usted tiene más consultas, si necesita la verdad la atención de un buen traumatólogo, aquí está el doctor Paz. ¿Dónde podrían ubicarle, doctor? Bueno, yo tengo mi consultorio en una calle que está entre la 9 de octubre y la Alemania, que es en el colegio, por el colegio Dillon. Es un edificio nuevo que se llama edificio Centro Médico Curie. Pueden llamar a mi celular, que es el 099-584-9056. Sí, perdona, sí, algo más. Hay un teléfono también que se lo usa para citas. Si ustedes quieren, pueden coger una cita. La cita se la puede coger al 0959-84-6262. Perfecto. Mil gracias. El doctor Marcelo Paz, traumatólogo, cirujano en reemplazos articulares y cirujano de cadera acá en La Rayuela.